es miércoles, es 8 de octubre y en esta primera semana de esta temporada de otoño, que se prolongará otoño, invierno, primavera, pues vamos a quedarnos con la primera de las entregas de un espacio que pretende, bueno, pues sobre todo ejercer de o hacer de divulgación, ¿no? Tanto de naturaleza como de fotografía. Y para ello, pues como os decía al inicio del programa de la tarde, pues contamos con la colaboración, a quien agradecemos desde ya, lo primero que hacemos, de Fran Gago, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Fran Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues es una buena hora, es un buen día el miércoles para hablar de naturaleza y de fotografía, que es un poco lo que vamos a tener, ¿no?, en este espacio. Fran, cuéntanos. Pues sí, la verdad que muy agradecido también a Radio Brique por este espacio tan personalmente creo muy importante aquí en la localidad, que ojalá también anime a muchas personas a meterse en este mundo y a conocer dentro de este espacio un poquito más sobre lo que es la fotografía y la propia naturaleza. Uh-huh. ¿Cómo valorar el índice de afición, Fran? Porque es verdad que tenemos un entorno privilegiado y que muchas veces nos hace falta un primer contacto, un acercamiento, un que alguien nos dé ese empujoncito, ¿no? Para conocer, ¿no? Te habrás encontrado con mucha gente que al final, después de algún tiempo, te haya dicho: oye, Fran, es que yo no sabía lo que teníamos por aquí alrededor. Sí, la verdad que, aunque, como bien dice, vivimos en un entorno cercano a la naturaleza, prácticamente vivimos rodeados de ella, pero es verdad que hay muchísimas personas que el día a día o la circunstancia tanto laboral o personal no les facilita el salir al medio que nos rodea, y para ellos es totalmente desconocido. Entonces, es verdad que en muchas actividades de las que yo realizo y demás, hay personas que se apuntan de aquí local y se quedan súper sorprendidos de la diversidad y la variedad de cosas que tenemos en la naturaleza y que ni siquiera se esperaban encontrarse en las puertas de su casa. Claro, y bueno, pues para eso, para conocer nuestro entorno, también estamos en el día de hoy aquí. Fran, en una época, este arranque de octubre, la última vez que conversábamos contigo era en septiembre, con motivo de esa ruta interpretativa de la berrea. Seguimos en tiempo de berrea, ¿verdad? Sí, correcto. Todavía queda algo de berrea, verdad que ya prácticamente estamos, como yo suelo decir, o como suelen decir muchas personas, en los últimos coletazos de la berrea, y ya va lo que es la ronca del Gamo, sí está en su esplendor, sí tenemos ya mucha fuerza lo que es la ronca del Gamo, pero la berrea poquito a poco va dando a su fin, ¿no? Que a último de este mes de octubre, pues ya prácticamente la mayoría de los ciervos dejarán de sonar y ya comenzará otro ciclo dentro de su vida. ¿Qué es esto de la ronca del Gamo, Fran? La ronca del Gamo, digamos, siempre conocemos lo que es el berrido, el ciervo siempre es el que ha sido conocido como los berridos, los grandes bramidos que emite el ciervo en su época de celo, y tenemos otro cérvido dentro del Parque Natural de los Arcos Locales, mayormente, aunque aquí en el Parque de Sierra de Grazalema hay algunos ejemplares, pero en menos cantidad. Y lo que, el sonido de atracción a hembras y de marcar su territorio que emite el Gamo es como un ronquido, mucho menos sonoro que el del ciervo, pero no menos atractivo. La verdad que es un sonido que todo el mundo que lo escucha se sorprende sin saber qué es, porque suena como si fuera un león, un ronquido como el gruñido de un león. Uh-huh. Y ocurre justo tal y como va, o sea, es casi que se solapan, ¿no?, berrea con ronquido. Correcto, justo antes de que vaya terminando la mediación de la berrea aproximadamente, algunos, digamos, los primeros gamos empiezan ya a roncar, y cuando la berrea termina o va a concluir, normalmente la ronca llega hasta en su esplendor y ya va menguando, digamos, lo que ya en la zona de noviembre, a mediados de noviembre, ya la ronca debe de estar finalizada. Fran, siempre suele pasar, ¿no?, que cuando comienza la época de berrea es cuando más se habla, ¿no?, y se parece como que todo un año esperando a la berrea, como que tenemos ganas de ir, ¿no?, a ver y escuchar. ¿A ti personalmente qué te gusta más, el inicio, el final o todo el periodo de berrea? Mira, pues personalmente a mí me gusta todo el año, en los ciervos me gusta todo el año. Me considero una persona fanática de los cérvidos que tenemos aquí en el parque. Uh-huh. Y es verdad que yo siempre le digo a todas las personas que me siguen o que me acompañan o me preguntan que para gustarte verdaderamente la berrea debes de seguir el ciervo durante todo el año, ¿no? desde que desboga, desde que no tiene cuernos, desde que los cervatillos nacen, desde toda su trayectoria. Entonces, cuando llega ese momento, comprende todo ese ciclo de ese ciervo. Es verdad que la moda está en, venga, llega la berrea, vamos a salir todos con la berrea. También coincide aquí en la localidad con las fiestas de ferias. Entonces, también es muy fácil que el ambiente está animado, con ganas de salir, de disfrutar. Entonces, como también un complemento que tenemos en nuestras fiestas, que la gente le gusta salir esa tarde, no sé, también un poquillo al campo, a cruzar la berrea y completar otra fase de diversión, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú invitas a que se salga al campo a contemplar, ¿no? Y conocer más del ciervo durante todo el año. Ahí va, correcto. No siempre. Yo, por ejemplo, ya cada año voy como... En berrea es como cuando menos voy a los ciervos. ¿Por qué? Porque sé que el campo se masifica. Al ser fotógrafo de naturaleza, que lo que voy buscando son momentos únicos, al masificarse tanto el campo, normalmente es más encontrarte una persona andando por medio del campo que encontrarte un ciervo berreal. Entonces, como buena parte hacemos las actividades también que hacemos, es como educando medioambientalmente qué debemos, qué no podemos hacer para evitar esto en concreto, de que la gente salga al campo. Yo sé que el campo le gusta a muchísima gente y que cuando llega a berrea todo el mundo quiere ver ese ciervo delante berreando, pero ojalá fuera así de fácil. Claro, claro. Entonces, intentamos evitar que el campo se masifique y que, digamos, de una forma u otra, interfiramos en lo que es el celo del ciclo del animal. Uh-huh. O sea que, volviendo un poco al ronquido del gamo, entiendo que también te gusta por eso, en parte por eso, ¿no? Porque quizás es más íntimo también para vosotros, ¿no? Al ser menos conocido. Correcto. Es verdad que muchas veces vamos a lo que buscando ciervo, y los gamos en estos años cada vez van desplazando más lo que son los ciervos, porque el gamo es un animal que está constantemente de día y de noche comiendo los pastos, el ciervo es un poquito más tímido. Uh-huh. Entonces, cuando sale de noche a comer, ya prácticamente el gamo, pues como que se ha comido su comida, ¿no? Sí. Y además es más bravo que el ciervo. Entonces, como que lo va desplazando. Eso nos hace a nosotros conseguir nuevas zonas de gamo que nos ofrecen cercanía y demás, más posibilidades de poder conseguir las fotografías que buscamos. Y los ciervos, pues cada vez nos van costando más. Y en época de berrea, pues entre masificación de gente en la zona, los gamos desplazando a los ciervos, cada vez se nos hace un poquito más complicado. Uh-huh. ¿Ha sido esta berrea de 2025 especialmente complicada por eso? Pues sí, aunque he tenido bastante suerte en las pocas salidas que he podido realizar, porque gracias a Dios por mi trabajo he estado bastante tiempo fuera, he estado viajando mucho, pero todas las veces que he estado aquí siempre salgo a compartir ese ratito en mi tierra, en mi zona, y aunque he tenido bastante suerte en las salidas, es verdad que cada año está más complicado, porque creo personalmente que hace falta mucha concienciación del medio, de qué podemos, qué debemos y qué no debemos hacer, y ojalá que poquito a poco la gente, o a través de mis actividades o a través de algunas actividades que se realicen, que puedan tomar conciencia de lo que hay que hacer en este tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y podrías detallarnos un poquito cuáles son un poco los pasos a seguir o quizás las conductas menos apropiadas que se ven, Fran? Pues mira, principalmente no abandonar nunca los caminos principales. Es algo que, digamos, más hacia el norte de España se hace, y te comentaré ahora el motivo. No abandonar los caminos principales, no tomarse el salir a la naturaleza como un sitio de discoteca. Digamos, sí, ir a la naturaleza, tomarte algo tranquilo en familia, hacer una cena, eso es un ambiente estupendo. Cuando ya nos salimos de ahí a una botellona, a una juerga, a poner pose con la música fuera de sonido, ya ahí nos excedemos de algo antinatural, ¿no? Entonces, afectamos, es como que nos hemos metido en el terreno de esos animales y le damos, digamos, mucho ruido a esos animales que no lo han vivido durante todo el año. Entonces, para ellos es un choque muy fuerte. Lo que te comentaba de los carriles, en la zona más norte de España, no se suelen abandonar los carriles principales. Normalmente los carriles están todos vallados. Y que, en cierto modo, esto hace que el animal sea el que se acerque a nosotros. Él es el que pone ese límite él sabe que tú del carril hacia un lado o hacia el otro no vas a poder salir. Sí. Entonces, él es el que pone esa confianza y finalmente hace que los animales estén cerca de las zonas transitables y que no haya que adentrarse en los montes para poder verlo. Aquí, como por suerte, porque es una suerte lo que tenemos, no salimos de los carriles, andamos campo otra vez y andamos en sus zonas, digamos, de descanso, pues tenemos constantemente a los animales en movimiento. Es como ir asustándolos en cada momento. Entonces, claro, cualquier cierva que nos vea a 100 metros, ya del camino va poniendo tierra de por medio, ¿no? Claro, claro. Nos evita. No, está invadiendo su espacio. Correcto. Son cuestiones estas que hay que tener en cuenta. Decía yo al principio que queríamos ejercer esa labor de divulgación, también un poco de pedagogía, ¿no? y de concienciación en un mundo como este. Fran, quería preguntarte también, ya hablamos de la berrea, que me van surgiendo más preguntas, me las voy apuntando y ya luego, si tenemos tiempo, y si no, pues para otro programa. Pero en relación a la berrea que estábamos hablando en el día de hoy, quería preguntarte, sí, porque me comentabas fuera de micrófono que habías estado recientemente en Extremadura, concretamente en una reserva medieval, la Reserva Medieval Águila Real, que está por la zona, la Reserva Regional Cíjara, que está por Monfragüe, por la zona de Monfragüe. Quería preguntarte si es similar la berrea, también como decían, ¿no? que conforme más al norte vamos, se respetan más esas normas, incluso vallado. ¿Es muy similar lo que os había encontrado en Extremadura lo que hay aquí o es totalmente diferente y por eso teníais a bien ir a Extremadura? Es totalmente diferente. Aquí tenemos mucha dificultad con la vegetación que tenemos, ya que en gran parte lo que son los arcos locales llegamos a tener en su 90% tanta densidad de flora y fauna que no, perdón, de flora, que lo que es la vegetación de superficie se mezcla con lo que son las copas. Entonces, en la mayoría de las zonas tenemos muy poca visión, ¿no? Y sin embargo, en este tipo de reservas, como es la Reserva Regional del Cíjara, tenemos gran parte de dehesa, ¿no? Como la zona de Extremadura, Badajoz, tenemos mucha dehesa, lo que hace que tengamos unos suelos limpios de pasto y tengamos encinas. Eso nos hace tener mucha más visión en bastante más terreno que nos rodea y poder contemplar más a los animales. Allí los animales se mueven mucho más en dehesa y es como que están más acostumbrados a la presencia humana, porque solo es lo que te comentaba, solo se transita por vehículos y en caminos públicos, ¿no? Pero no puedes abandonar esos caminos públicos. Hay zonas en los que hay vallas y en los que no hay vallas, pero donde no hay vallas, la gente no abandona el vehículo y camina, porque hay pequeños letreros que pone prohibido el paso, ¿no? Y todas las personas que van, bueno, no todas en sí, pero la mayoría, sí, pues tenemos la educación, ¿no?, de respetar esas señalizaciones y de no abandonar los caminos para eso mismo, para no afectar a los animales y menos en el ciclo de reproducción. Te quería preguntar, claro, tú tienes más visión hacia los animales, también los animales tienen más visión hacia ti, te digo por ese componente de timidez, ¿no?, del ciervo. Sí, es verdad que aquí en los arcos locales, que es la zona que yo más frecuento de berrea, aunque la Sierra de Grazalema tenemos una zona de berrea y de ciervo, la verdad que es preciosa, pero es más de sierra, más de montaña, y tenemos dos tipos de ciervos, pero yo frecuento más lo que son los arcos locales, y aquí es verdad que cuesta muchísimo ver un ciervo. Cuando yo voy buscando la fotografía cercana, la fotografía profesional, porque para que comprendas por qué me tengo que acercar a ellos, es porque por mucho objetivo que yo tenga, el animal tiene que estar como máximo unos 20 metros, así, para que yo pueda sacar una alta calidad de imagen. Claro. Entonces, para que la foto sea lo más profesional posible. Y lo difícil es acercarte al animal, fotografiarlo y irse y que el animal no se entere de que has estado ahí. Ese es el objetivo que cada año cumplo y que cada año, pues, cuando me pasa, pues me siento lo más orgulloso posible, porque no es fácil, no es nada fácil, te lo puedo garantizar. Y en Extremadura, pues tenemos la facilidad de que podemos ir en los vehículos, los animales, cuando nos paramos, nos miran y demás, pero están acostumbrados, ¿no? Entonces, es algo que ellos lo toman normal y no se asustan, por ejemplo, como en estas zonas que tenemos aquí. Te quería preguntar, dentro de la fotografía de naturaleza, ¿qué consideras más importante, el conocimiento de la naturaleza o el de la fotografía? Pues primeramente siempre la naturaleza. Siempre el conocimiento de naturaleza, porque si no tienes conocimiento de naturaleza, nunca llegarías a ser fotógrafo profesional de naturaleza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre hay que anteponer la naturaleza a la fotografía. En el momento que vemos que estamos interfiriendo en ese animal o estamos molestando lo que es la especie, debemos de ser un poquito cívicos y retroceder y darle el espacio a ese animal. Uh-huh. Y si no lo hiciéramos, antepondríamos la fotografía. Entonces, para mí personalmente, nunca llegaríamos a ser verdaderos fotógrafos de naturaleza. Mm. Claro, y todo eso es lo que se valora, ¿no? O sea, la espontaneidad, la verdad del momento, al final es verdad que se valoran fotografías muchos otros componentes de encuadre, de resolución, tal, pero también un poco eso, ¿no? El componente de verdad que tenga la foto, ¿no? La fotografía. Sí, es verdad que hay fotografías que tienen más calidad que otras, las iluminaciones, como bien dice, lo que es la composición. Pero es verdad que hay momentos únicos de naturaleza que hay que estar sí o sí en ese momento, no se repite, no hay otro momento igual, que eso lo da solamente con lo que son los momentos de naturaleza, no hay otro, digamos, otra forma de fotografía que lo realice. Y es verdad que se valora muchísimo más porque ese momento no lo repite, aunque, para que me entienda, aunque estemos dos fotógrafos juntos. Sí. En el mismo momento, en la misma escena, y se dé la misma situación delante, ninguno de los dos vamos a sacar el mismo momento. Uh-huh. Porque son escenas únicas y que yo he apretado el clic en un segundo y él lo ha apretado en medio segundo después. Y medio segundo en una escena única de naturaleza cambia totalmente. Uh-huh. Por eso de ahí es que sea tan complicado, ¿no? Elegir el momento y acertar plenamente con esa instantánea. Fran, me decías también que en esa reserva del Cíjara habíais contemplado o habíais tenido oportunidad de ver águilas reales. Sí, bueno, lo que es las águilas reales las vemos cercano a lo que es el Cíjara, lo vemos en la zona de La Serena de Extremadura, un poquito más al sur, prácticamente al lado, porque tenemos un hay de águilas reales allí, el cual trabajamos durante todo el año, tenemos varias reales en la zona, y la verdad que las águilas frecuentan muchísimo la zona del hay, y tenemos opciones a poderlo observar muy pocos metros, ¿no? A través de hay, que son escondites, ¿no? Prefabricados con madera y con medio natural, a través de cristales de espía las observamos sin que ellas nos vean, ¿no? Entonces nunca tienen presencia humana y se comportan de forma natural. Uh-huh. Ha sido, o sea, ¿venís satisfecho con lo contemplado? Bueno, este fin de semana la verdad que no ha sido el peor que he tenido. La verdad que ha sido un fin de semana un poquito difícil, ya que las águilas no cumplieron como me gustaría o como normalmente suelen cumplir. Los ciervos estaban un poquito más distantes porque había eventos en la zona, entonces había mucho más tránsito de gente y demás. Aún así vimos muchísimos ciervos y pudimos fotografiar muchísimos ciervos de ellos. Pero es verdad que como es la naturaleza, por muy, digamos, acostumbrada que esté a que pase gente por allí y demás, tiene sus días. Hay días mejores, días peores y es impredecible. Claro, y es eso, ¿no? Ese hándicap de que, pues al final desplazamiento, día y tal, y sin saber que hay, teniendo en cuenta que hay factores que no dependen de ti. Sí, la naturaleza es impredecible. Mucho que intentemos calcularla, cada día más sorprende. Eso es uno de los atrayentes que más bonitos para mí que tiene, porque cada día es algo nuevo y por mucho que vaya siempre a fotografiar la misma especie, siempre es algo distinto, nada es igual. Claro. Y volviendo un poco a la berrea, aunque no solo de berrea vamos a hablar, porque tenías previsto tienes previsto desplazarte a Andújar en unos días también para seguir viviendo este fenómeno natural que nos regala la naturaleza, ¿no? cada año. ¿Qué buscas en Andújar? Fran, ¿por qué Andújar? Pues mira, Andújar es prácticamente la mayor diversidad de fauna que tenemos en lo que es Andalucía. Allí tenemos muchísima fauna, muchísima ciervo, gamo, muflones, nutrias, mantines pescadores. Por excelencia es el lince ibérico, fue uno de los puntos que más, apostó por el lince ibérico y que conservó el lince ibérico cuando estaban en su peor momento. Y yo a todo el mundo que cuando le hablo de Andújar le digo, para entenderme tienes que ir, porque es verdad que se dice que todo viajero que pasa por allí, por muy lejos que vaya, parte de su alma allí deja, y no es mentira, vaya, te lo puedo corroborar, porque todo visitante, ya sea de observación, de fotografía, de cualquier persona que pasa por la Sierra de Andújar y contempla la fauna que tiene, la biodiversidad, lo que es el medio, le encanta la zona. La verdad que Andújar es una zona especial y que ojalá se siga conservando hace muchísimos años y que podamos seguir disfrutando de la zona. ¿Solo un día estáis o más días? ¿Cómo un poco se distribuye? Digo, porque Normalmente realizamos los talleres un fin de semana completo. Los comenzamos los viernes y los terminamos los domingos. Hacemos varias rutas, lo que son en vehículos en la Sierra de Andújar, las cuales vemos ciervo, gamo, jabalí, águila imperial, águilas reales, buitre negro, vamos, normalmente vemos muchísima diversidad de fauna, y también realizamos jais de lince ibérico, también tenemos jais de observación, como el que os comentaba de águila real, pero para lince ibérico, y también normalmente uno de los días de fin de semana lo realizamos en jais de lince ibérico, que son fincas privadas, en las cuales hay proyectos de reintroducciones, de conservación del conejo, que es lo más importante que hay para poder conservar el lince ibérico. Y hacemos, digamos, varias actividades diversas, y entre ellas pues está eso, hacer la observación del lince y que todo el mundo pueda ver ese diamante que tenemos en la península ibérica. ¿Es especialmente difícil el lince o es agradecido, se deja? No, es muy difícil, es muy complicado. Yo siempre digo que es un animal que hoy te lo da todo y mañana no te da nada. Te puedes pegar un año completo sin verlo y en un día verlo todas las veces que no lo has visto en el año. Es un animal, para mí, especial, increíble. Todo el mundo que lo ve, nunca se espera que el lince sea... Primeramente se sorprenden mucho por el tamaño, sí, porque esperan que sea un felino. Estamos acostumbrados a que todos los felinos no pueden ser más pequeños que un león. Sí. Y entonces, cuando lo ven por el tamaño, que se lo esperan mucho más grande, cuando lo ven más pequeño, cuando lo ven... Yo creo que también ahí se llevan la impresión del por qué están, digamos, ha llegado hasta en peligro de extinción, ¿no? Y de ahí a casi desaparecer completamente. La verdad que, como te he comentado, es un animal especial que yo a todo el mundo le digo, por lo menos tiene que verlo una vez en la vida, y no es fácil dar con él. Bueno, pues, ¿optimista entonces para la semana que viene o no mucho? Digo, por la época del año, por la época del año también en la que vais. Sí, no, es verdad que el lince tiene mejores épocas o peores, porque el lince tiene su celo, es en diciembre, enero, último diciembre, primero de enero, es la época del celo del lince. Normalmente, la mayoría de los linceros, ¿no?, decimos que se suelen ver más en esa época, sí, aunque el que está en el campo y sigue yendo lo ve durante todo el año en varias ocasiones, no solamente en el celo. Es verdad que el celo lo tiene más movido porque son épocas que ellos están en constante movimiento, pero aún así durante todo el año los que solemos ir a buscar los linces y demás solemos verlo a lo largo de todo el año. Verano es más complicado porque utilizan las últimas horas, las primeras horas del día donde poder verlo, porque normalmente intenta moverse de noche con la calor, pero es verdad que se llega a ver prácticamente durante todo el año. Bueno, pues esperemos que haya suerte, como decimos, la próxima semana cuando estéis, ¿no?, en Andújar. Ya nos contarás un poco más acerca de lo vivido. Fran, no sé si ya nos queda algo atrás, algo en el tintero en este primer espacio, o ya nos quedamos con el resto para la próxima semana. No, nada más. Ya la próxima semana seguiremos hablando de fotografía y, lo dicho, agradeceros muchísimo el espacio, que personalmente creo que es muy importante, y también que la gente local conozca el entorno y parte de lo que tenemos y la fauna que tenemos en lo que es Andalucía y sobre todo aquí en nuestra Sierra de Cádiz. Pues Fran Gago, fotógrafo de naturaleza, gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy, por acompañarnos esta temporada. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.